Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Enseguida nuestra propuesta informativa. Historiadores del Ecuador buscan en Colombia elementos que ayuden a completar la historia del primer grito de la independencia. Hace pocos días las calles de la ciudad se llenaron de múltiples eventos para conmemorar el 10 de agosto, el llamado primer grito de la independencia. Sin embargo, el paso del tiempo y la falta de documentación de este hecho histórico tiene cabos sueltos. A pesar de ser considerado a Quito como luz de América por ser la primera ciudad que plantea una independencia de España, el acta del 10 de agosto de 1809, cuando se le notificó al conde Ruiz de Castilla, presidente hasta entonces de la Real Audiencia de Quito, no es parte del contenido del Archivo Nacional del país. La búsqueda de esta pieza clave de la historia del país llevó al historiador e investigador Gustavo Pérez Ramírez a visitar los archivos de Colombia, en donde a pesar de no encontrar nada, conoció la existencia de un archivo personal perteneciente a Juan Carlos Restrepo, descendiente de Manuel José Restrepo, ex ministro de Simón Bolívar. Según parece, las copias originales del acta del 10 de agosto llegaron a sus manos por un pedido especial que le hiciera Vicente Rocafuerte para que le ayude con documentación histórica que Restrepo la usara en su segundo libro sobre la Gran Colombia. La documentación entregada al historiador Pérez titula Revolución de Quito de 1809. El único documento que posee Ecuador sobre esta gesta de independencia se halla en sus archivos pertenecientes al Banco Central, por lo que Rocío Pazmiño, directora del Archivo Nacional del Ecuador, señala que en septiembre viajarán a Colombia para firmar un convenio de cooperación para traer toda la documentación microfilmada que se encuentre sobre Quito. Sobre el contenido de dichas actas recopiladas por Pérez en su libro Historia del Acta de la Independencia de Quito del 10 de agosto de 1809, editado por El Fonsal, el historiador Alfonso Ortiz señala que se debe ser atento con las aspiraciones de los próceres debido a que no se habla de una independencia total de España. En la capital mexicana se reúnen varias obras de arte que se las considera una subasta plástica de grandes dimensiones. Desde pintura, escultura, litografía, xilografía y trazos de dibujos simples de grandes artistas plásticos del siglo XX, todos son parte de una cuantiosa subasta a realizarse el 20 de agosto en el Club Naval Norte de la capital mexicana. Obras de artistas como Andy Warhol y Pablo Picasso son subastadas en México por la Casa Morton en una venta pública en la que también habrán piezas de otros importantes autores como Joan Miró, Salvador Dalí o Amadeo Modigliani. La obra a ser subastada de ese último artista es uno de los cuadros de dibujo a lápiz sobre papel que conforman la serie de la música de este artista italiano. La imagen es un retrato de Moisés Calling, un cercano amigo del pintor, y fue realizado en ocasión para una revista de París. Otros de los artistas presentes en esta muestra son Enrique Carvajal, Kurt Lassig, Víctor Basarli, Vicente Rojo, Pedro Biederberg, Sofía Bassi, Leonora Carlton, Juan Soriano, Robert Mata, Jan Henry, Rufino Tamayo, Boris Biskin y muchos más. Al considerarla que la subasta se dará el 20 de agosto, sus organizadores han preparado una exposición para poder apreciar las piezas a ser el viernes 14 de agosto, el sábado 15 de agosto y el lunes 17 y miércoles 19 de agosto. Hasta aquí Cortos desde la casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijo. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.